Mauri, bueno, ¿qué te deja hoy el empate del equipo 1-1 ante Merlo? Y fue un equipo duro Merlo, pero bueno, nos encontramos con ese gol en contra y supimos darlo vuelta, empatarlo y con garra. Ese es el camino que hay que seguir. No tenemos que estar un poquito más atentos, pero estamos bien. ¿Qué pasó ahí en la jugada del gol? ¿Qué viste vos? ¿De Merlo? Sí. No, justo peina, no sé, creo que era el otro 9 y pasa justo entre medio y bueno, va el ogro y todos sabemos lo bien que juega, pero no sé, metió la sexta marcha y se llegó. Pero bueno, por suerte lo pudimos empatar y nos vamos con un punto para casa que vale oro. ¿Por qué crees que el equipo pudo llegar al empate? Sí, porque sí, ya venimos laburando bien en la semana, siempre adentro de la cancha nos apoyamos todo con todo y siempre tratamos de ir todo para adelante y siempre nos va a quedar una para el empate. Si la embocan, ya sabemos que tenemos un gol. ¿Sirve el punto? Sí, vale oro, como dije recién. Gracias por el tiempo, Mauro. No, gracias a vos.